Muchas gracias, damos a Dios porque nos acompaña en este trabajo de diálogo bíblico, este programa, y también porque usted está con nosotros día a día en su radio Nuevo Tiempo y también por la internet. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Udina en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, como siempre, deseando que el Señor les bendiga ricamente. La expresión obreros, vamos a resaltar un poquito en relación a esto de los obreros, en el sentido que Cristo dijo, enviad obreros a la viña, trabajadores a la mies. A la viña, a la mies, ¿no es cierto?, para sí. recolectar el fruto, porque el fruto ya está maduro y se necesita. Entonces, ese concepto de obreros que aparece aquí, cuando nosotros hablamos de obreros, justamente las personas que son enviadas a trabajar dentro de una comunidad para llevar adelante los propósitos, la misión de Cristo de evangelizar. La misión se las dio a los apóstoles la han transmitido a nosotros, lo han dejado ahí escrito, incluso los cuatro evangelios están llenos de amonestaciones, de diligencias que hacer. También Hechos de los Apóstoles tiene cosas maravillosas en relación a cómo el Espíritu Santo trabajó con ellos. Así que cuando hablamos de obreros, estamos hablando de esas personas que trabajan dentro de la iglesia. Pero hay ahora obreros y hay mies. ¿Y mies qué es lo que es? Es el fruto, ¿no es cierto? Es lo que se está consiguiendo. Ese es el grupo de personas que está allí. ¿Y qué sucede? Hay un incidente, quizás para que lo podamos conversar un poquito. Incidente en Hechos capítulo 6, de los versículos 1 al 8. Nosotros ya lo habíamos tomado esto en otras lecciones, en otros estudios, pero ahora dentro de esto de los obreros que se igualan con la mies. ¿Qué es lo que dice aquí Hechos 6, 1 al 8? Vamos a decir de que aquí están los obreros, que son los discípulos, y el resto son los participantes, los miembros de la iglesia. ¿Qué sucede? Hechos 6, 1 al 8. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Uno puede decir, qué interesante, porque nos da varios detalles en relación a cómo estaba funcionando la iglesia en esa época. ¿Qué es lo que había? Estaban siendo atendidos las viudas. Y quizá una palabra, Horacio, en relación a las viudas. El concepto de viuda no es el mismo que ahora tenemos. El concepto de viuda de esa época era una persona totalmente desamparada, porque viuda significa que no tenía esposo, no tenía hijos, por lo tanto no tenía sustento. Hoy día no, normalmente las personas que son viudas solamente se les nombra porque perdieron a su marido, pero siempre hay un respaldo detrás de eso. Allí no lo había, y estas viudas eran desatendidas. ¿Quiénes? Los griegos. O sea, estaba produciéndose un problemita de atención entre ciertas personas y las viudas hebreas. Entonces dice que los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿No te das cuenta tú que aquí está habiendo una especie, así como diríamos nosotros, una redistribución de la actividad sin dejar de hacer lo que se estaba haciendo? Los discípulos estaban predicando, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor. No significa que están menospreciando la actividad que se está proponiendo, que está siendo desatendida, sino que están viendo cómo se puede llevar adelante el trabajo, todo el trabajo, sin dejar de hacer la responsabilidad que uno tiene. Sí, aquí nosotros vemos que, como el Señor Jesús había dicho, estaban las viudas y los huérfanos en los que debían ser atendidos. Ellos estaban atendiendo seguramente todos los días, les hacían la comida, les entregaban alimento, y era por eso que dice que las viudas de aquellos eran desatendidas. Ahora, ellos vieron ahora que debían, como tú dices, debía seguir adelante, pero ellos no podían detener la predicación del Evangelio por atender esto otro. Así que ahí es donde ellos hablan y piden de que se elijan personas que tuvieran ciertas características a fin de que ellos pudieran hacer esta labor que era importante. Dice que debían elegir a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargasen ese trabajo. Esa designación que se busca allí, está pensando uno que no solamente ellos iban a servir a las mesas, porque para servir a las mesas tú puedes, como diríamos en algunos lugares, unos garzones y sirven a las mesas. Era un poquito más complejo la actividad que iban a hacer ellos, no solamente servir. Correcto. Sino que iban, como tú dices, y el texto lo dice, personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, que no solamente sirvieran, sino que enseñaran, y de hecho lo demuestra después cuando participaron los diáconos en el ministerio. Ellos eran personas bastante inteligentes. Ahora, y conocedoras de la verdad. Claro, ¿por qué hacen esto? Porque necesitaban alguien, y fíjate, en la iglesia debemos ver también este mismo problema, alguien de la misma nacionalidad y lengua del interesado, de la persona a quien se está atendiendo, y hay que ver que tengan más o menos la misma edad, que se entiendan. Claro. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Hay que considerar la madurez espiritual, el mismo, como decíamos, el mismo conocimiento bíblico. Tenemos que ver a quién enviamos a hacer esta labor y a quién se está haciendo labor, con quién se está trabajando. Por eso hay que igualar, aquí se nos recomienda que debemos igualar a los obreros con la mies. Dime, si es una persona que es de otra nacionalidad, seguramente tiene otras costumbres, tiene otro vocabulario, va a ver las cosas de forma diferente, precisamente por eso, por la instrucción que ha tenido en su país. Así que eso en cierto modo dificultaría. Por eso que tenemos que considerar todo esto, porque es importante, la entrega del evangelio es importante. Por eso que los discípulos dijeron, nosotros no podemos parar con esto, tenemos que encontrar a alguien que realice esta labor, pero no cualquier persona, debía estar capacitada a fin de que al momento de entregarle, por ejemplo, el alimento, ellos pudieran también tener consigo los elementos para ir entregando el alimento espiritual también. Ahora hay un detalle no menor en realidad acá, porque si tú ves, estas personas, como yo decía hace un momento, podrían haber sido, qué sé yo, designadas para efectivamente servir a las mesas, pero no fue así. Solamente ellos iban a cumplir, pero también, y el versículo 6, después de nombrarlo, en el versículo 5, nombrarlo quiénes eran, versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, o sea, los separaron para un oficio, un trabajo sagrado que hasta el día de hoy las iglesias los tienen, que son los diáconos, para el servicio, especialmente en la iglesia, a las personas, a la visitación. Debemos considerar que hay dos cargos dentro de la iglesia que requieren la imposición de manos. Solamente los ancianos y los diáconos reciben imposición de manos. Claro, y eso por eso digo yo que no es menor esto, porque están dentro de las personas que están separadas con imposición de manos. Y de hecho, cuando uno ve el trabajo, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, fíjate, era un crecimiento realmente maravilloso. Recuerda tú que en algún momento dijimos que estaba entre 20.000 y 25.000 personas que estaban dentro de esta iglesia que se estaba formando, ya sea en las casas o aquí o allá, no sé. Pero todos tenían que ser atendidos, y efectivamente el trabajo se estaba haciendo pesado para los discípulos, y dividieron la actividad entre estas personas nobles, de buen sentimiento, lleno del Espíritu Santo, sabiduría, y hicieron un trabajo maravilloso. Incluso, versículo 8 dice, y Esteban, que fue uno de los mencionados allí, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, no solamente servía, te fijas, y el resto tampoco. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, nota tú que eran personas efectivamente llenas del Espíritu Santo, de sabiduría y de conocimiento, que habían sido designados. Es bueno esto pensarlo, porque de improviso uno dice, ya coloquemos obreros, el obrero dirige, igualémonos con la mies, con la gente, pero no a cualquiera. Hay que tener cuidado en ese sentido, porque la iglesia necesita personas sencillamente instruidas para llevar adelante la labor de la iglesia. Bueno, amables oyentes, estamos nuevamente agradecidos a Dios porque nos concedió estar con ustedes en este día, 29 de mayo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana en una nueva conversación. Recuerde que cualquiera que sea el ministerio en el que los miembros de iglesia se involucran, contribuirá y apoyará directa o indirectamente las tareas de la iglesia. Y eso es importante. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.